Tengo miedo de tocarte, tengo miedo de abrazarte, tengo miedo de besarte. Tengo miedo de mimarte, tengo miedo de quererte y de vos enamorarme. ¿Por qué será que tus ojos me encandilan y por embrujo de tu aliento te me pegues en mi cuerpo? ¿Por qué será? Sé que siente lo que siento y me deseas todo el tiempo sin la mar atravesar. Tengo miedo de conocerte demasiado y saber más de tu vida y engancharme con tus besos. Tengo miedo que te abuses de mis ganas, que aproveches que te amo y me comas todo el alma. ¿Por qué será que tus labios y mis labios, que se queman sin tocarse, son planetas que se atraen? ¿Por qué será que chateamos con la mente, juntos invisiblemente, nos rozamos con el ser? ¿Por qué será cuando se fundan nuestros cuerpos, nuestra piel y nuestras almas, será una explosión mundial? Tengo miedo que te duches y te mire y me meta bajo el agua como un sexópata total y enjabonarte de los pies a la cabeza y ser un loco, loco amante y no me canse de mimarte. ¿Por qué será que tus ojos me encandilan y el embrujo de tu aliento se me expande por mi cuerpo? ¿Por qué será que tus sueños y mis sueños vuelan juntos por el cielo, estrellados en un beso? Tengo miedo de conocerte demasiado y saber más de tu vida y engancharme con tus besos. Tengo miedo que te abuses de mis ganas, que aproveches que te amo y me comas todo el alma. ¿Por qué será que tus labios y mis labios, que se queman sin tocarse, que aparecen dos verdades? ¿Por qué será cuando se fundan nuestros cuerpos, nuestra piel y nuestras almas? Será. ¿Por qué será cuando se fundan nuestros cuerpos, nuestra piel y nuestras almas? Será una explosión mundial.